días extraños, días en que te extraño, paso de largo, pero no te he olvidado. No encontré el antídoto para curarme de este amor, y aún hoy sigue pasando, sigue quemándome tu piel cuando trato de acercarme a ti. Y tú me hieres sin querer, desequilibrio dulce y cruel, caricias que saben ayer, y no tengo el valor para cambiar de dirección y decirte adiós. Oh, no. Noches de invierno, tan frías como tus besos, palabras tan llenas de cordialidad y en cambio vacías de sinceridad. Y aún hoy sigue pasando, tu indiferencia es un puñal cuando trato de acercarme a ti. Y tú me hieres sin querer, desequilibrio dulce y cruel, caricias que saben ayer, y no tengo el valor para cambiar de dirección y decirte adiós. Soy un prisionero de este amor envenenado, bailo en el camino que tus pasos van dejando, y resistiré mientras siga en pie. Sigue pasando, sigue pasándome. Sigue pasando, sigue pasando, sigue quemándome. Sigue pasando, sigue.